cada vez que salgo de paseo, donde sea siempre veo lindas chicas pa' mirar. Gracias a mi cuello no hace falta tener ojos en la espalda para mirar para atrás. En la calle subte o colectivo siempre encuentro mi objetivo, una chica pa' mirar. Gordas, flacas, viscas, lindas, feas, nenas, madres y abuelas, yo las miro por igual. Me dicen el bubo, a todas las miro. Me dicen el bubo, ¿qué le voy a hacer? Me dicen el bubo, a todas las miro. Me dicen el bubo, ¿y qué le voy a hacer? Me dicen el bubo. No puedo parar de mirar a la chica. Claro que a mi novia no le gusta que yo mire chicas sin parar, que cuando vamos por la calle mi cabeza sea como un radar. Por eso yo le digo a mi novia, soy así mi amor, ¿qué voy a hacer? A ella solo le doy mi mirada, pero a ti te entrego mi querer. Lo aprendí de mi papá, que cuando veía alguna muñeca él giraba la cabeza aunque estuviera mi mamá. Por eso a las chicas yo les digo, si quieren estar conmigo se lo tienen que aguantar. Yo las amaré, eso es seguro, pero me dicen el búho y no paro de mirar. Me dicen el búho, a todas las miro. Me dicen el búho, ¿qué le voy a hacer? Me dicen el búho, a todas las miro.